un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como decimos entonces, en la tarde de hoy, los principales candidatos del Frente de Todos van a estar en la ciudad de La Falda. Vamos a recibir a los candidatos. Tenemos un candidato a senador que es del Valle de Punilla y que está cerrando prácticamente su campaña en este Valle de Punilla. Queremos conversar con uno de los referentes del Frente de Todos acá en Punilla, legislador provincial, el señor Miguel Maldonado, que se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana. Estimado Miguel, muy buenos días, bienvenido. Hola Juan, buenos días para vos y para toda la audiencia. Muy bien, Miguel, faltan pocos días, nada más que 5 para las primarias. Y ustedes, como espacio peronista, partidario peronista, han hecho una fuerte apuesta acompañando al gobierno nacional, de alguna manera cambiando el esquema histórico que uno veía en la Córdoba de las últimas décadas. ¿Cómo ven, cómo se preparan para estas elecciones? ¿Qué saldo están sacando de esta campaña? Bueno, la verdad que nos preparamos con una expectativa importante. Sin duda que la gente es la que finalmente decide estas cuestiones, ¿no? Pero confiados en que tenemos como candidatos a hombres y mujeres comprometidas con el quehacer cotidiano de cada una de las regiones y de toda la provincia, por cierto, y eso es innegable. Así que, bueno, trabajando, esperando estos últimos días y pasado el día 12 seguramente pondremos absolutamente todo en marcha hacia noviembre, buscando la definición de la elección general, porque entendamos también que la PASO solamente es un diagnóstico de la situación o una interna dentro de alguno de los espacios políticos, pero la que realmente juega y pesa es la elección de noviembre, y hacia ese lugar vamos a trabajar codo a codo, porque entendemos que Carlos Caserio debe ser nuevamente senador por su compromiso, por su participación en cada uno de los lugares, por su gestión ante cada uno de los organismos nacionales en búsqueda de soluciones para cada uno de los pueblos, donde cada uno de los pueblos está compuesto por vecinos y vecinas que realmente necesitan estar mejor y tener una mejor calidad de vida en cada uno de sus lugares. Carlos Caserio en ningún momento dudó y del minuto cero estuvo acompañando a Alberto Fernández, inclusive en la campaña del 2019, su afiliación, su apoyo directo a la propuesta de Alberto Fernández y Cristina estuvo de un primer momento. Sí, esto es así, Juan. Lo charlamos mucho con un grupo de dirigentes, intendentes, militantes nuestros, que hace muchos años trabajamos junto al senador y tomamos esta definición porque no nos daba lo mismo cualquier presidente. Y entendíamos que lo que había hecho el peronismo de Córdoba, encabezado por el gobernador y muchos de sus funcionarios, de dejar libertad de acción sin tomar definición en cuanto a la elección nacional, nos parecía que no era lo justo y que necesitábamos un presidente peronista por un montón de cuestiones. Veníamos de un proceso de 4 años de Macri que había dejado al país endeudado irresponsablemente, que ha sido nefasto para las clases medias y bajas de nuestro país, y aún hoy lo están pagando, lo están padeciendo, porque no nos olvidemos que después del desastre del gobierno de Macri se sumó esta pandemia que azotó y azota al mundo y que, bueno, realmente nos ha puesto en un escenario muy complicado. Pero bueno, Carlos y un montón de dirigentes no dudamos en ningún momento en trabajar para que Alberto sea presidente, y es así que no nos movimos un centímetro desde allí, siempre esperando que el resto hiciese lo mismo, pero parece ser que este cordobesismo que se instaló hace mucho tiempo, aún antes de la época del peronismo en esta provincia, parece ser que fuese a solucionar los problemas del país. Y la verdad que nosotros entendemos que si no hay una Argentina fuerte, no podrá haber una Córdoba fuerte. Ustedes están proponiendo ya superar esa grieta entre la provincia y la nación que tanto se dio vuelta diciendo de que Córdoba, de alguna manera se quería plantear a Córdoba como una isla, y hoy ustedes están proponiendo pensar la Argentina. por supuesto, lo pensamos desde el primer día, y esto que acaba de decir me hace recordar, Córdoba es una isla, lo planteaba Angeló cuando era gobernador, mirá de los años que hace que hablamos de esto. Mirá de los años que hace que hablamos de esto. Y en realidad Córdoba no puede ser una isla, no puede ser algo sectorizado por afuera del contexto nacional. Y si no, fíjate que la cuenta sería muy fácil. Córdoba no podría pagar las jubilaciones si la nación no le girase los 25 mil millones de pesos que le ha girado este año para que pueda asumir sus compromisos con la tercera edad de nuestra provincia. Solamente uno de los datos. En el caso del senador Carlos Caserio, él estuvo de su mandato como senador gran parte cuando era gobierno Macri, en ese caso como senador opositor, que bueno, no es lo mismo estar en la oposición como senador que en el oficialismo. Llevan 2 años como senador oficialista en este caso. ¿Qué se viene para la Argentina en estos próximos 2 años? ¿Cuáles serían los puntos cruciales que se van a debatir en el Senado y que necesitan el respaldo del Frente de Todos? Yo siempre digo que más allá de las leyes que se debatan en el Senado, tiene que ver con la impronta de cada uno de los senadores y los diputados que vayan a la Cámara. Carlos es un hombre comprometido con la gestión, sobre todo ante los diferentes organismos nacionales, para la búsqueda de solución de cada uno de los pueblos de la provincia de Córdoba. Y así lo ha demostrado, que más allá de su gestión y su responsabilidad ante la Comisión de Presupuesto del Senado, en el cual ha tenido un rol realmente importante, siempre ha gestionado recursos para obras importantes en nuestra provincia, en cada uno de los pueblos, sin distingo de la cuestión política partidaria y el signo político de cada uno de los intendentes y o jefes comunales de la provincia. Creo que ese es el rol que necesitamos, hombres comprometidos con las gestiones, en búsqueda de soluciones para cada uno de los pueblos, para tener una mejor calidad de vida, para que a los argentinos, pero sobre todo a los cordobeses, nos vaya un poco mejor. Fíjate que estas obras tan importantes como de la Argentina hace, por ejemplo, no serían posibles si el senador Caserio no hubiese gestionado estas obras ante el gobierno nacional. Hay algunos pueblos, hay algunas localidades de nuestro departamento que ya tienen ejecución esas obras. Capilla del Monte, La Cumbre, Valle Hermoso, Vialé Macé, son comunas, municipios que ya tienen en ejecución este tipo de obras que han sido gestionadas por el senador. Y ese me parece que tiene que ser el rol de cualquier dirigente, más allá del lugar que le toque desempeñar funciones, gestionar para cada uno de los habitantes de esta provincia. ¿Podríamos adjudicar entonces el regreso del tren a Punilla, a Valle Hermoso, a una gestión del senador Carlos Caserio? Pero por supuesto que sí, aparte la hemos acompañado, he sido parte de esa gestión y todo lo hemos acompañado. Y seguramente en los próximos 90 días, que lo anunció Martín Marinucci, que es presidente de Trenes Argentinos, hace muy poquitos días cuando el tren llegó a Valle Hermoso, estará en la falda. Y así seguirá buscando el curso hacia el norte, donde habrá que hacer algunas obras importantes, pero el Estado Nacional y el presidente han decidido que el tren tiene que llegar al norte del departamento Punilla y, ¿por qué no?, hasta Cruz del Eje. Así que esta también es una obra que la gestionó, la vuelta del tren la gestionó el senador, conjuntamente con los intendentes, conjuntamente con cada uno de nosotros que lo acompañamos en esta gestión. Y bueno, y me parece que no es solamente la gestión, sino que ya es palpable que el tren esté en Valle Hermoso, después de un montón de años que el tren no llegaba, y que seguramente antes de fin de año lo tendremos en la falda. Qué curioso cómo el Valle de Punilla ha tomado ya posturas de alguna manera que se oponen, en este caso en el peronismo. Vemos, como no se veía hace muchos años, dentro de los intendentes diferencias a nivel partidario, político, ideológico, inclusive en el seno del espacio peronista, ya sea el espacio que representa el Frente de Todos o Hacemos por Córdoba, el peronismo de Córdoba. ¿Cómo observás, Miguel, vos el departamento Punilla, la relación entre los intendentes y a la hora de gestionar cuestiones claves para la gente? Bueno, a mí me parece, Juan, que en definitiva el hecho electoral va a terminar el 14 de noviembre y cada uno de los intendentes tiene que seguir trabajando por las cosas de su lugar, de su pueblo y demás. Depende de cada uno de ellos cuáles sean las articulaciones y el pensamiento en lo político. Hoy me parece que algunos no se dieron cuenta de algunas cosas que están pasando. que tienen responsabilidades institucionales los intendentes, cada uno de su pueblo y cada uno de sus lugares. Y que a la gente hay que llevarle soluciones, no promesas electoralistas. Y me parece que salieron a jugar un partido que algunos intendentes no están en condiciones de jugarlo, pero bueno, será una cuestión de ellos. Creo que el 14 de noviembre, el 15 de noviembre, más allá de los resultados electorales, tiene que ver con la búsqueda definitiva de soluciones a los problemas de la gente e impulsar desde cada uno de los sectores la puesta en marcha definitivamente de una Argentina como la que todos nos merecemos. Estimado Miguel, comentanos un poco la actividad de esta tarde para que puedas invitar a la gente y bueno, y unas palabras finales de cara a las primarias del próximo domingo. Bueno, Juan, esta tarde el senador tiene una agenda en Punilla, cerrando ya este proceso electoral, porque seguramente cerrará en otro lugar. El día jueves hay un cierre en línea con el presidente, pero hoy va a estar en Santa María de Punilla a las 18 horas y a las 19:30 va a estar en la ciudad de La Falda, en el teatro del Hotel Edén, allí con todo el distanciamiento, con el protocolo, con la capacidad justa e indispensable para mantener el distanciamiento. Vamos a tener la presencia del senador cerrando esta campaña por el departamento Punilla, así que la verdad que invitarlos a todos, nosotros muy contentos de que el senador pueda estar en La Falda cerrando justamente esta su campaña y buscando la motivación en la gente, la participación en la gente y sobre todo el acompañamiento el día domingo. Así que sin más, Juan, decirte que están todos cordialmente invitados, los que quieran acercarse, vamos a tener la palabra del senador y seguramente alguien más que lo acompañe esta tarde, pero me parece que es importante escucharlo y sobre todo acompañarlo en este tiempo donde hemos entendido que es un hombre que ha vivido desde el lugar que le ha tocado cumplir gestiones, pensando en cómo engrandecer, en cómo desarrollar cada una de las regiones de nuestro departamento y de nuestra provincia. Conversamos con el legislador provincial Miguel Maldonado. Estimado Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y desearles los mejores éxitos, los mejores augurios de cara a las elecciones del domingo. Gracias, Juan, un abrazo y un saludo para toda la audiencia. Hablamos con el legislador provincial, la palabra de Miguel Maldonado.